un efecto notable, que es marcar el inicio de la nueva fase del movimiento pendular hacia la necesidad de que la dictadura militar cediera posiciones, llamara de nuevo a los partidos políticos, se convocaran a elecciones, y además el efecto más grande de que esta vez se convocó a elecciones sin proscribir al peronismo. Y por lo tanto tuvo un efecto enorme. José Baseiles. Y entonces, a largo plazo, inmediatamente podemos decir que esta democracia que hoy tenemos es en gran parte producto de todas esas luchas populares. Y consiguió lo que precisamente no se había conseguido por otros medios de la política, que fue derrumbar a Onganía. O sea, si Onganía a partir de ahí quedó temblequeante y duró apenas un año más. El presidente que sin una guerra civil iba a lograr el mismo resultado Franco, es decir, gobernar 30 años. Y en realidad, es decir, justamente reveló que era muy endeble, ¿no? Mario Weinfeld. Carlos Caballero, el gobernador de Córdoba, en su renuncia reconoció el enorme apoyo popular que suscitó la confluencia obrero-estudiantil. En forma textual dijo: contó con la adhesión masiva de la población. Así, los 20 años planificados por el general Onganía abruptamente se redujeron a 4. Cordobazo. Testimonios de Nicolás Casullo, ensayista, investigador en temas de comunicación política y cultura. José Baseiles, investigador del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Mario Weinfeld, abogado, analista político. Tramas. Lo dijiste al comienzo de esta conversación que, y no por una formalidad, te agradezco el poderla tener contigo. Repasando estas cuestiones que tienen que ver con lo que significa, mirando a la historia, entender el presente, uh-huh, que probablemente sea una de las funciones de la historia. Pero precisamente ahí me quiero quedar por un momento y después algunas preguntas sobre el PIMSA, uh-huh, que tiene que ver con tu actividad del presente, entre otras. ¿Y la historia para qué? Para alguien que viene de una familia, y lo conversábamos anteriormente, y te hablaba de Héctor, y si nos tiramos más atrás en el tiempo, hay otros, Íñigo Carrera, que también tienen esa especie de afición, profesión, voluntad por internarse en esas aguas que tienen que ver con la historia. ¿La historia para qué? ¿Para qué estudiar historia? ¿Para qué investigar la historia? Cuando uno investiga la historia, está investigando el presente también. Investigar, ¿por qué? Porque el presente es el resultado de un desarrollo histórico. O sea, es imposible entender el presente sin entender la historia, como es imposible entender la historia sin partir del presente. Está esa dialéctica, sí, entre ayer y hoy, entre, sí, lo que fue porque y lo que sigue hoy siendo. Lo que miramos sobre la historia, eso lo dijimos hace un rato, lo que miramos de la historia va cambiando en función, claro, de nuestra situación presente, claro, y de los problemas que se nos presentan como sociedad y que de alguna manera como interrogantes terminan planteados por determinados individuos que asumen, vaya a saber por qué razones, porque hay razones de todo tipo para asumirla, ¿no? Pero el para qué de la historia, yo creo que tiene que ver con la condición racional del ser humano, que es hacer en función de lo que conocemos. Podemos conocer equivocadamente, le podemos errar, pero hace a nuestro ser como especie el tratar de tomar conciencia de la situación en que vivimos para poder modificarla o para poder influir sobre ella. El estudio de la historia es eso, es tomar conciencia del proceso en el que vivimos con la dimensión tiempo incorporada. Sin la dimensión tiempo no hay nada, no hay conocimiento posible, pero bueno, hay disciplinas que creen que pueden prescindir, pero no es el caso de la historia. No es el caso de la historia, no, casualmente o precisa, precisamente. Es una de las pocas virtudes que tenemos como disciplina, es que la dimensión tiempo está presente. Entonces, bueno, yo creo que es eso, eso como función social, como después, ¿por qué uno llega a eso? Bueno, son vericuetos que forman parte de las biografías. De las biografías familiares y personales. Personales, ¿no? Claro. Nicolás Íñigo Carrera es profesor de Historia en la Universidad de Buenos Aires. Además, Íñigo Carrera se desempeña como investigador principal en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Habitualmente, cuando estamos cerrando, por lo menos por ahora, estas conversaciones y jugando, como solemos decir, con el título, con la presentación, el rótulo de este programa que se llama Tramas, jugando con la familia de palabras que se origina a partir de tramas, preguntamos, ¿y qué estás tramando? ¿O qué está tramando? Porque las dos son válidas, lícitas, creo permitidas. ¿Qué está tramando el programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina, el PIMSA, uh-huh, que recién mencionaste y que tiene como finalidad el estudiar la lucha de la clase obrera argentina, entre otras problemáticas? Entre otros temas. Uh-huh. Sí, lo primero que quiero decir es que este año el programa cumplió 25 años. Uh-huh. O sea que es una trayectoria. Y trabajando sobre temas de, sobre todo centrados en la Argentina, aunque alguna vez hemos incursionado algo en América Latina, pero básicamente Argentina, tanto en la investigación sobre la estructura económica de la sociedad argentina como en el tema del conflicto social. ¿Qué estamos tramando? Nosotros, con relación a la sociedad argentina en su conjunto, porque esto toma todo, pero mirándolo fundamentalmente en el aspecto de la estructura económica de la sociedad, lo que vemos es un fenómeno del que creo que desde el campo de la investigación y de aquellos que queremos otra forma de sociedad, no está siendo percibido en su total envergadura, mientras que sí está siendo percibido desde los intelectuales de la oligarquía financiera, uh-huh, un fenómeno que es el crecimiento de una superpoblación relativa que abarca más de la mitad de la población de la Argentina. Cuando uno dice superpoblación relativa, lo que está diciendo es población que no puede reproducir su vida en las condiciones, entre comillas, normales del sistema en el que está inserto. Entonces estamos trabajando mucho ese tema. Vos fijate que si vos ves el diario La Nación o el canal de televisión de La Nación, el tema de cómo se hace con esto de la robotización y que el trabajo humano va perdiendo espacio, está presente todo el tiempo. Desde el campo popular yo creo que está presente el tema cómo defendemos nuestras condiciones de trabajo, pero de lo que no hay conciencia es que hay un 60% de población que sobra, al capitalismo le sobra. Entonces, ¿cómo nos movemos en esa? Y eso es una diferencia abismal con lo que era la sociedad del Cordobazo, de la época del Cordobazo. Ese es un tema que estamos trabajando, sobre todo en la parte del programa que trabaja el tema de estructura, pero que es un poco el eje de todo lo que estamos haciendo. Después, lo otro que está, bueno, que estuvo en marcha, que está en un sentido terminado, pero que hace poquito, es el libro que hizo María Celia Cotarello, que se llama Argentina 1993-2010, la formación de una fuerza social, que es la investigación sobre la fuerza social democrática, popular, antiimperialista, que se formó a partir de la resistencia al llamado neoliberalismo, uh-huh, durante los 90 y que se prolongó en la década del 2000. Ese libro recoge todo el trabajo que hemos hecho, por supuesto que ha hecho fundamentalmente María Celia, pero donde hay distintas entradas que hemos hecho, recogiendo los resultados de la base de datos que nosotros venimos haciendo hace 25 años sobre conflicto social en la Argentina a partir de información periodística. Bueno, que no me voy a extender sobre eso, pero que muestra que ahí también, otra vez, las estadísticas a veces ahí sirven. Ahí aparecen. A veces sirven. ¿Quién ha sido el protagonista principal? ¿Qué ha sido los asalariados? Bueno, una serie de rasgos que tiene. ¿Y cómo se constituyó esa fuerza? Analizando tanto en términos cuantitativos de hechos producidos, como profundizando en determinados hechos, como por ejemplo... el santiagazo, digo los nombres vulgares, después nosotros tratamos de conceptualizarlo, pero es el santiagazo, Cutralcó, Salta, bueno, hasta llegar al 2001 y su prolongación posterior. El viernes 29 de mayo de 1969, la cantidad y movilidad de los manifestantes llevó a que en poco más de 2 horas la policía agotara sus provisiones de gases lacrimógenos y combustible para los vehículos. Ante esta situación, a la hora 13, la policía se retiró de la ciudad y se refugió en el Cabildo y en la Guardia de Infantería, en pleno centro, frente a la Plaza San Martín. Para esa hora, cerca de 150 manzanas que abarcaban casi todo el oeste de la ciudad habían sido tomadas. El interventor de la provincia pidió auxilio al ejército. Ante el colapso de las fuerzas policiales, la dictadura militar dispuso colocar a la ciudad bajo vigilancia y control y enviar al ejército. En ese momento, la cadena de mandos tenía en la cabeza al comandante en jefe del ejército, el general Alejandro Agustín Lanusse. De inmediato, el comandante del tercer cuerpo dictó el primer bando militar imponiendo el toque de queda de noche y facultando a las fuerzas de seguridad a abrir fuego. Rápidamente se conformó un tribunal militar para juzgar y condenar sumariamente a los sindicalistas y manifestantes detenidos. Una de sus primeras medidas fue allanar las sedes sindicales y detener a los líderes del movimiento. El ejército tomó el control del centro de la ciudad, allanó las sedes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, el ESMATA y Luz y Fuerza, deteniendo a sus dirigentes. La población no obedeció el toque de queda y miles de personas salieron a las calles. El sábado 31 de mayo ya no se registraban protestas. Los tribunales militares continuaron enjuiciando a los detenidos, entre ellos a los 2 líderes del movimiento. Así, Agustín Tosco fue condenado a 8 años y Elpidio Torres fue condenado a 4 años de prisión efectiva. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Y actualmente lo que está tramando María Celia es el libro que lo tiene, creo, bastante avanzado. Digo creo porque no la quiero poner en el compromiso de que mañana lo tiene que presentar. El libro sobre la otra fuerza, que es la que está en el gobierno ahora, pero que excede al gobierno, que sería la fuerza, a ver si me acuerdo bien exactamente cómo la llama, oligárquica, antipopular, e imperialista. Ese libro está en trabajo. Y después, ya yo más en lo personal, yo trabajé la de la década el tema de la década del 30, bueno, los libros La Estrategia de la Clase Obrera, La Otra Estrategia, que salió hace poco, La Otra Estrategia, y trabajando esos libros encontré que sobre todo la primera mitad de la década del 30, que es lo que yo más había trabajado, la presencia del uso de armas en la política, un uso generalizado de armas, todos andaban a los tiros, que es un tema que la historiografía ha ignorado, la historiografía porque los mismos protagonistas lo han borrado de su memoria, desde los levantamientos armados radicales contra los gobiernos de Uriburu y Justo, hasta la Guardia Roja del Partido Socialista, que se enfrentaba a los tiros con los grupos conservadores y o fascistas. A partir de eso yo me puse a trabajar un poco más ese tema específicamente, También con algún método medio estadístico para ver el peso de los hechos con armas, es impresionante. En el gobierno de Uriburu hay un 20%, si no me falla la memoria, 20% de hechos de protesta, de conflicto, que se dirimen a los balazos. Creo que forma parte de la historia argentina, una historia muy borrada y que hace aparecer a los 70 como una especie de locura generalizada, que todo el mundo empezó a los tiros, no se sabe por qué. Y cuando eso es una historia que tiene 100 años de historia en la Argentina, o, si querés, arranquemos con el siglo XX, tenía 60 años de historia o 70 años de historia en la Argentina. Al momento de los 60 al y momento, del Cordobés. Claro, claro. Entonces, bueno, estoy trabajando eso. Y lo otro que estoy haciendo ahora... son dos libros, uno siempre trabaja en paralelo un libro que se llama Las estrategias de la clase obrera en los orígenes del peronismo, que es un poco seguirlo de la estrategia, que la continuación seguirlo homónimo, ¿no? Hasta el 45, por lo menos en una primera entrada, eso. Que ese libro en realidad lo tenía que entregar mañana, he conseguido una prórroga, pero ahí está. Y por otro lado, una investigación que hicimos hace unos años, pero que para nosotros mantiene mucha vigencia, que es, nosotros habíamos sacado un libro, creo que en el 2010 más o menos, que se llamaba Sindicatos y Desocupados, 5 estudios de caso, que era el análisis de la relación que se establecía entre el movimiento obrero organizado sindicalmente y los desocupados en la década del 30, con la crisis del 29, es en la primera mitad de la década del 30, que no había nada sobre ese tema. Nicolás Íñigo Carrera, profesor de historia. Y después, tomando el lapso 1994-2004, que es el pico de desocupación reciente, tomando los casos de Chaco, Santa Cruz y Jujuy, y mostrar cómo había sido la relación entre el movimiento sindical y el movimiento de desocupados en esos tres lugares. Y otro capítulo sobre el ESMATA, actual en Buenos Aires. Ahora, cuando nosotros publicamos ese trabajo, medio urgidos también por razones académicas, nos quedaron 3 o 4 capítulos que no terminamos, que era la relación en las organizaciones nacionales, no las locales, sino cuál era la relación de la CGT, de las 2 CGT en el que había en ese momento, y de la CTA con los desocupados y los movimientos desocupados. Todo eso hecho a través de, fundamentalmente, de entrevistas y de información periodística. Ese libro, bueno, está ahora un poquito parado, pero yo espero, antes de fin de año, en la calle. Ese libro lo estamos haciendo con Fabián Fernández y con Davison da Sousa. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva,